Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Desde Panamericana hasta El Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Por el 107.5 FM, esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos día lunes, un fin de semana totalmente caído Chile. Y también Renca, que ha sido la noticia para todo el mundo y para todo Renca, realmente con 5 fallecidos dentro de una fábrica acá en la comuna a través de un saqueo y luego de un incendio. Bueno, pero no vamos a cortar más minutos porque realmente queremos comenzar con este programa y vamos a comenzar con la autoridad de la comuna, el alcalde Claudio Castro, en la cual vamos a compartir su análisis y también lo que viene de aquí para adelante en Renca. Hay muchas cosas que hacer, mucho, y también lo que ha sucedido en estos últimos 3 días, en lo que ha sucedido esto en nuestro país. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está? Hola, Raúl. Yo creo que es difícil estar bien con todo esto que estamos viviendo en el país y también en Renca. Justamente, alcalde, mi primera pregunta sería... Usted no ha parado desde que comenzó esto el día 18 de octubre y ha sido terrible para nuestra comuna el saqueo, los incendios, aparte de eso, también la empresa. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esto ha sido una cuestión en la que es difícil entender cómo llegamos, o más bien no cómo llegamos, sino que acá hay detonantes que tienen esta manifestación social, que además a mí me parece que es justa, que es necesaria, pero de un momento a esta parte nos encontramos en una situación en la que el gobierno, desde mi perspectiva, de manera apresurada además e incorrecta, anuncia e implementa este estado de excepción, queriendo dar una señal, cierto, de seguridad y de orden, cuando hay un llamado así de parte del gobierno y un anuncio así, y empezamos a ver que aparecen militares en la televisión, ¿cierto? Incluso estando en desacuerdo con eso, lo que uno espera es que se garantice la seguridad y el orden. Pero la verdad es que desde la noche del sábado, después de una serie de manifestaciones en distintos puntos que fueron pacíficas, se iniciaron una serie de enfrentamientos, en ese momento con carabineros, en varios casos barricadas, que ya entrando la madrugada empezaron a transformarse en saqueos. Ya el domingo en la madrugada teníamos saqueo en varios supermercados de la comuna. En algún momento, cerca de las 2 de la mañana, estábamos con la información de que la cuenta que está en Vicuña Maquena no solamente había sido saqueado, sino que también estaba siendo incendiado. Y bomberos nos solicitó apoyo porque estaba bomberos presente, pero no podía hacer frente al fuego porque estaban siendo expulsados por las personas que estaban en ese momento ahí. Y ahí empezó también lo que para nosotros ha sido una demanda con muchísima urgencia de personal policial que permita proveer la seguridad pública mínima para poder convivir. Teníamos en ese momento un foco de incendio, varios saqueos simultáneos y no teníamos carabineros. Esto era la madrugada del domingo. Y lamentablemente, la impresión que yo tengo hoy día es que Carabineros, además, después de una noche, yo vi a los Carabineros de Renca desplegados en distintos lugares donde estaban sucediendo varios saqueos importantes, y cuando Carabineros se repliega, probablemente pensando que la mañana del domingo iba a ser un poco más tranquila, ¿cierto?, con la luz del día, partimos el día de ayer con más saqueos. En algún momento teníamos saqueos en los 8 supermercados que tenemos en la comuna, pero además situaciones de enfrentamientos entre vecinos, situaciones de presencia de armas en las calles, y bueno, y un estado de temor muy profundo en la población, que se tradujo en la práctica en una serie de comentarios, un montón de llamados a la municipalidad, y insisto con esto, sin presencia. Nosotros tuvimos una mañana entera ayer domingo sin presencia de Carabineros. Yo me contacté varias veces con el prefecto de la prefectura Poniente, que él mismo me pedía que por favor yo solicitara apoyo, porque ellos no tenían abasto, tenían los Carabineros que habían estado en la noche, que estaban recuperándose, tenían una recarga de equipamiento, y lo que nosotros teníamos en las calles de Renca era el descontrol. Allá de si uno está a favor o en desacuerdo, ¿cierto?, con lo que estaba sucediendo, en la práctica lo que teníamos eran situaciones de violencia, que era lo que yo le planteaba también a las personas con las que me logré comunicar, que en cualquier momento estaban las condiciones para que sucediera lo que sucedió finalmente. ¿Cuánto, alcalde? Se podría haber evitado si es que nosotros hubiésemos tenido acá el resguardo del Estado de Chile a través de la fuerza pública, que fue una cuestión que no tuvimos. Alcalde, la seguridad, se habla de que hay 6 a 7 patrullas en Renca, ¿esto es así para toda la comuna? No, son menos. En Renca tenemos 5 cuadrantes y hay 4 radiopatrullas. Y eso es parte de la desigualdad que yo como alcalde, junto con otros alcaldes y alcaldesas, hemos venido denunciando desde hace años, y que mi impresión es que está también en el corazón de este malestar social que se está evidenciando en las calles. Lo que está a partir, ¿cierto?, la gota que realza el vaso de este aumento en el pasaje del metro, pero lo que está detrás de esto es la tremenda desigualdad y la tremenda injusticia que se vive en nuestro país, y la incapacidad del Estado de proveerle a los ciudadanos y ciudadanas las condiciones para poder vivir una vida digna. Eso es lo que está en el corazón de esta protesta, eso es lo que veníamos denunciando nosotros también, y que se manifiesta entre otras cosas en que para el Estado de Chile en algunos lugares existe un estándar de seguridad pública y en otros lugares como en Renca, como Cerro Navia, existe otro estándar completamente distinto, que es una población desprotegida incluso cuando aumenta la inseguridad. Seguridad ciudadana acá de Renca está completamente en las calles, alcalde, sus funcionarios están trabajando. El día de ayer en la mañana, cuando nosotros vimos que no teníamos ninguna presencia policial, se desplegaron a primera hora los vehículos de seguridad ciudadana y apedrearon todos nuestros vehículos y también amenazaron a todos nuestros funcionarios, no solamente los funcionarios de seguridad ciudadana, sino que también teníamos un despliegue de personas de nuestro departamento de aseo, que estaban tratando de despejar las principales vías, estaban instalando las ferias muy lentamente el domingo en la mañana, y amenazaron a personas que son funcionarios de aseo de nuestra comuna, de nuestra municipalidad, y por lo tanto nosotros tuvimos que tomar la decisión de replegar a nuestros funcionarios municipales. Y durante todo este tiempo hemos estado en un testeo permanente, porque tenemos en este momento los vehículos en la calle, pero la verdad es que la situación es insegura. Alcalde, usted hoy la policía se sobrepasada. ¿Cuál es el plan que tenemos para estos días? Fíjese que se ha visto en todo Chile, esto no es solamente en Renca, en todo Chile, en varias regiones, está sobrepasada la policía. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuál es el plan para nuestra comunidad? Raúl, yo me opuse durante todo el día viernes, y así lo manifestamos también junto con otros alcaldes y el sábado también, a entrar en la dinámica del gobierno con los militares en la calle. Nos parece a nosotros que en el momento que estamos ahora es producto de una serie de malas decisiones del gobierno, incluso provocaciones del gobierno. Recordemos lo que dijeron varios ministros respecto de las cosas que han sucedido las últimas semanas. Y en la última de esas malas decisiones fue en un contexto de movilizaciones que eran pacíficas, que eran controladas, que estaban ocurriendo de manera relativamente normal. Fue haber tomado la decisión de sacar a los militares de la calle, cuestión que exasperó mucho más los ánimos y que además es una renuncia del gobierno a conducir un conflicto que no es policial, sino que es un conflicto que es político. Y por eso que durante la primera etapa del estado de excepción, junto con otros personeros, incluido alcalde y alcaldesa, nos negamos o más bien rechazamos la presencia de los militares en la calle. Ahora, producto de la misma salida de los militares de la calle, que hasta ayer, entrada la tarde, de hecho cuando fue el incendio, un poquito antes del incendio en la empresa Kaiser, sí, no habían venido a Renca. Nosotros tuvimos situaciones de violencia tremenda y no hemos tenido militares en Renca. Entonces, yo lo que espero, no tenemos un contacto con el gobierno que nos permita saber cuál es la estrategia que está tomando el gobierno, que son quienes administran a la fuerza policial. Lo que nosotros esperamos es que el despliegue de fuerzas que pueden mantener el orden público esté ahí donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones de inseguridad, donde hay situaciones estratégicas, pero que yo veo por la tele que los militares están ahí donde hay manifestaciones pacíficas y no están o no estuvieron ayer en Renca cuando estaban pasando situaciones de extrema violencia que tuvieron como consecuencia esta muerte de cinco niños. Cinco personas, entre las que sabemos ya que habría, porque todo esto está siendo investigado, personas menores de 18 años. ¿Eran trabajadores o eran parte del saqueo que había en la empresa, alcalde? ¿Usted tiene? La información que tengo es la información que nos entrega Carabineros, la información que ha entregado la empresa, es que las personas no eran trabajadores de la empresa, sino que lo que se estima es que eran personas que estaban en ese momento mientras la empresa estaba siendo saqueada. Y no solo eso, sino que yo he estado en contacto con familiares de dos de los chicos que están en este momento desaparecidos y que bueno, tenemos serias dudas de si es que pudiesen eventualmente ser algunos de los cinco cuerpos que se encontraron. Los cuerpos que se encontraron estaban en una situación en que era es imposible conocer su identidad. Están las familias esperando las pruebas de ADN para saber recién. No tengo tanta claridad de cuándo se puede saber, pero estamos pidiendo que se acelere lo más posible la identidad de las cinco personas que mueren. Alcalde, hoy hemos visto desde ayer, más que nada, los condominios que hay al final de Renca, que es uno de ellos, es la Hacienda. Los vecinos han tenido que prepararse por amenazas de saqueo. ¿Esto es así? ¿Está la policía cerca ahí también en Brasil? ¿Han tenido algún detenido por estos saqueos a hogares? No, nosotros hemos estado, la verdad es que lo que pasó ayer en la Hacienda no pasó solamente en la Hacienda. Yo, mi último recorrido, ya estaba el toque que ayer empezó a las 7, mi último recorrido fue pasado a las 10 de la noche, y por toda la calle Balmaceda habían vecinos que estaban organizados con chaleco amarillo, en todo el sector de Nueva Renca completo, por Infante, la vía San Benildo, y después, por supuesto, todos los sectores ya de Vicuña Maquena, la Nueva Renca, la Villa Miraflores, el sector de Girasoles. Había una cantidad tremenda de barrios que estaban organizados. En mis conversaciones con esos vecinos, el llamado que nosotros estábamos haciendo era a que no tenemos que exponernos, ¿no?, a nada, que frente a cualquier situación compleja lo mejor es replegarse. Y yo creo que los vecinos tenían así, había muchísimo temor, había muchísimos rumores. O sea, los vecinos me hablaban de la turba, si es que yo había visto en mi recorrido a la turba que se suponía que venía avanzando por Domingo Santa María, otra turba por Jaime Guzmán y otra que venía desde el sector de Infante con Vicuña Maquena, y la verdad es que durante la noche de ayer no tuvimos ninguna turba en la calle. Tuvimos episodios puntuales de violencia, sí. A mí me tocó ver tuvimos una barricada en el sector de Infante con Chungará, hubo barricada en algún momento en General Velázquez, pero yo quiero ser bien y reiterar el llamado. En este momento lo que nos toca a todos, no solamente a quienes tenemos la responsabilidad en el municipio, es proponer primero que todo un toque de cordura y de sensatez. Nadie sabe, Raúl, yo tenía... Yo nací en el año 83, a mí no me tocó ver, ni tengo recuerdos de los militares en las calles. Esto no se ve hace muchos años. Muchos jóvenes que están hoy en día no conocen esto, y por eso que hay desobediencia, yo creo, por el toque de queda, no lo conocen. Pero la verdad es que yo estuve ayer en la Alameda, estuve hoy día en la Alameda, estuve en la CUT el sábado y hoy día, y ver los militares en los tanques, ver que acá hay armas en la calle. Es una cuestión tremendamente violenta, y yo creo que tenemos que entender esa dimensión. Yo no tengo ningún control, no lo tenía antes tampoco, yo no soy jefe de carabineros en Renca en respecto a todos los temas que tienen que ver con orden público, pero en este momento es muy difícil garantizar nada en la comuna. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer es sumarnos nosotros, por supuesto, a la movilización, pero también tratar de ofrecer un mínimo cuidado a nuestros vecinos y vecinas, y eso no es solamente para quienes pueden estar atemorizados en sus casas, es también para quienes están ejerciendo su legítimo derecho de manifestarse. El día de la mañana tuvimos una manifestación en la Plaza de Renca, mayoritariamente de estudiantes, pero también habían personas adultas, y en algún momento se iniciaron, hubo encontrones y disturbios con carabineros, donde carabineros también disparó perdigones, y a mí me tocó salir, y lo que yo veo es un hastío, pero que corremos el riesgo que se refleje en una voluntad de enfrentamiento que lo manifestaban los muchachos que están en la plaza. Una cosa es no tener temor a la situación que estamos viviendo, otra cosa es buscar una situación que puede ser compleja, y que yo insisto, yo ya murieron 5 personas en Renca, sí. Yo no quiero, y me imagino que nadie lo quiere, pero tenemos la responsabilidad de que no muera nadie más, de que no haya nadie más herido, y eso pasa también porque no se generen situaciones de riesgo, y las situaciones de riesgo son las que generan posibles o eventuales enfrentamientos, son, por ejemplo, estar fuera de las casas en los horarios de toque de queda. No tenemos control sobre esas cosas que están pasando, y es importante que ustedes, que tienen un rol desde la comunicación social, nosotros de la municipalidad, dirigentes políticos, dirigentes sociales, hagamos un llamado a nuestra población a que ojalá evite cualquier situación de riesgo, se mantengan en sus casas, y que ojalá logremos encontrar, y en esto lo peor de todo es que yo no veo ninguna claridad, ni en el gobierno ni en la oposición, alguna hoja de ruta que nos ofrezca una salida a esta tremenda crisis que estamos viviendo. Alcalde, lo otro, la parte de salud, ¿vamos a tener urgencias toda la noche? Sí, tenemos el funcionamiento garantizado del SAR Renca. Consideremos también que todo este temor y toda esta situación de caos, ¿no?, que vemos en la tele, que está presente en todas partes, la tienen también los funcionarios de la salud, los profesores y profesoras de Renca, los asistentes de la educación, las personas que están a cargo de los alimentos en las escuelas. Entonces, ha sido también un diálogo con todas las personas que cumplen un rol público en Renca para que puedan estar en sus puestos de trabajo. Hemos sido tremendamente flexibles, al diálogo que hemos tenido con nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, el SAR Renca está funcionando las 24 horas. Tenemos los médicos ya confirmados para la noche, y eso nos permite tener una noche con funcionamiento pleno de parte del SAR. ¿Y con seguridad también para ellos, alcalde? Ellos están, tenemos un dispositivo de seguridad propio, ¿cierto? Ya. Pero yo insisto, o sea, es difícil garantizar, yo no lo puedo hacer, sí. Seguridad. No se va a gastar seguridad. Porque no nos corresponde y porque no tenemos tampoco ninguna capacidad para poder hacerlo. Mañana las clases se suspenden, alcalde. Sí, están suspendidas. Están suspendidas para todos, pero el alimento se mantiene. Sigue. Sí, todas nuestras escuelas, igual que nuestros jardines infantiles, tal como pasó hoy, están abiertos. Tuvimos en algunos casos, en el caso de la escuela Rebeca Mate, llegaron más de 50 estudiantes, y en las otras escuelas un promedio de entre 10 y 20, y todos ellos recibimos en la escuela, recibieron su alimentación, en algunos casos permitieron que sus familias fueran a trabajar, así que eso también es importante, que la comunidad sepa que están abiertas las escuelas y los jardines de Renca. ¿Son todos los particulares y subvencionados que hay en Renca? Aunque no hay particulares aquí en Renca, sé que hay subvencionados. Nosotros somos sostenedores de las escuelas públicas, ¿cierto? ¿Sí? Y luego tenemos escuelas particulares subvencionadas. Sí. La Seremi Educación sugirió también el cierre o la suspensión de clases en todas las escuelas particulares subvencionadas, sobre las que nosotros no tenemos competencia desde la municipalidad. Ya. Alcalde, última pregunta, ¿usted puede hacer un pequeño resumen de lo afectado que está Renca en distintas partes, como los supermercados, los 7 supermercados? No hay ningún supermercado que va a estar en condiciones para abrir mañana, cajero automático, cosa que realmente de servicio público para la comuna. Mira, en este momento los supermercados fueron todos afectados por la situación del fin de semana. Yo no sé si se han visto imágenes, pero yo estuve anoche ahí en el Líder, la verdad que es bien impresionante. El fuego lo derritió, se desapareció el Líder. y eso me imagino que en todos los supermercados va a tomar un tiempo, y eso la verdad es que depende también de las empresas que administran esos supermercados. Hoy día tuvimos casi todas las bombas de benzina funcionando, algunas se han ido cerrando en el transcurso del día. Los servicios también estuvieron, la municipalidad estuvo abierta, el Banco Estado estuvo abierto, el registro civil estuvo abierto, y nosotros vamos a ir informando de esta situación a medida que pasa el tiempo, pero la idea es que mañana partamos con normalidad también el día respecto a los servicios. Esa es la idea, y ojalá que sea una noche tranquila. ¿Usted está preparado también para esta noche, alcalde? En caso de... Yo ya no sé. ¿Algún número en especial? Sí, sí. Números especiales que puedan tener para la noche, en caso de accidente, en caso de... El número de seguridad primordial siempre es Carabineros, ¿no? El 133, que está con presencia en la calle. Durante la noche nosotros no tenemos presencia en la calle, recordemos que estamos en estado de en toque de queda. Lo que sí tenemos es el teléfono y la central del 1453, que nos permite también recibir los llamados que no estén siendo posibles que ingresen en Carabineros. Y por lo tanto, que sepa la comunidad también que el 1453 está disponible. Usted hoy día estuvo con la CUT. Cuéntenos un poquito cuál es su postura con todos los alcaldes hacia el gobierno. Mira, lo primero es manifestamos los alcaldes y alcaldesas que tenemos una situación que nos parece que justifica absolutamente esta movilización social. Hicimos un llamado a que la movilización sea pacífica, sin violencia, a rechazar también enérgicamente, todos tenemos la responsabilidad hoy día para rechazar la violencia, y también estamos haciendo ciertas exigencias que creemos que van en la línea de poder plantear un fin a este conflicto. Lo primero tiene que ver con medidas concretas e inmediatas, que son el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos en general. Fue aprobado por el Senado. Sí, solamente la del metro, sí, estamos hablando, sí, también, viene ahora en un poco tiempo más, está anunciada un alza de la luz, alza del, sí, agua. Por lo tanto, lo que propusimos fue un congelamiento de todos los servicios básicos al 2021. Propusimos también la inmediata rebaja del transporte público para las personas mayores. Propusimos el inmediato reducción de los sueldos de todas las personas que tenemos algún tipo de representación política en el Estado. Eso desde la perspectiva de lo inmediato, y en el mediano plazo la convocatoria a una serie de leyes, y esto involucra al Parlamento, que permita un paquete de medidas económicas para el alivio de la presión social que viven todas las familias de Chile en este momento. Y lo tercero, ya más de largo plazo, que se inicie un proceso para un nuevo pacto social en Chile que nos permita poder generar las condiciones para que estos sean cambios que no ocurran por una contingencia, sino que cambien definitivamente la situación de desigualdad que vive nuestro país. Alcalde, le doy las gracias. Yo sé que hay harto trabajo todavía, y muy pronto ya empieza el toque de queda, y usted tiene que empezar ya también a que sus funcionarios estén resguardados para llegar a sus casas también. Así que muchas gracias, alcalde. Sé que hay muchas cosas que hablar, pero realmente esto es lo primordial, el resumen de lo que estamos viviendo a este momento en la comuna de Renca. Muchas gracias. Ya, Raúl. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Ahí tenemos todas las palabras del alcalde, y realmente ha sido, pero esto durante este fin de semana. Ustedes nos pueden llamar, pueden opinar también. Tenemos la línea telefónica desocupada al 22-767-1340. Estuvimos conversando esta media hora, comenzando el programa, con el alcalde de Renca. La verdad es que hay un resumen completo. Hay dos personas que no están identificadas de las cinco que fallecieron, y todavía están en el Instituto Médico Legal, en la cual, para reconocer lo que está sucediendo, y también para ver quiénes son las personas que realmente fueron fallecidas. Sí, están con el alcalde, ha estado con los familiares, han estado conversando, viendo de estas dos personas que están desaparecidas. La verdad es que no queremos más muerte en Renca, no queremos más violencia, queremos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Esto también está dentro de todo. Ustedes también, si desean opinar, llámenos al 22-767-1340. Estamos compartiendo parte de lo que ha sido este día de tanto problema, y todos los que han estado también. Es una situación. A este momento está también en la Plaza de Renca, están manifestándose, una muy buena cantidad de personas que se están manifestando en este minuto. Vamos a la línea telefónica también, donde vamos a estar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hablas con Magnolia Saavedra. Magnolia Saavedra, cuéntanos, presidenta de RN, también acá en la comuna. Cuéntanos cómo has visto tú, la primera pregunta. Mira, Magnolia, nosotros, ustedes como RN. Acabo de escuchar las declaraciones del alcalde Claudio Castro y me llama bastante la atención su cambio de postura, ¿no? Recordemos que en una primera instancia él había dicho que no quería la presencia de los militares en esta comuna y con posterioridad hace un llamado al gobierno para que envíen tropas militares. Esa es una primera alcance. Y ahora vamos a lo medular, ¿cierto? A lo que nos importa, que es realmente lo que está pasando con nuestros vecinos. Nuestros vecinos están angustiados. Todos estos días hemos estado en la calle junto al concejal Barahona, recorriendo las distintas poblaciones, viendo los saqueos directamente, y también estando con carabineros. Carabineros nos consta que están totalmente sobrepasados ante esta ola de violencia. En los saqueos hay cosas súper preocupantes, Raúl, porque de verdad hay familias que van con sus propios hijos a robar. Y eso también constituye una vulneración de derechos de estos niños, ¿ya? A mí por lo menos me preocupa de sobremanera lo que le estamos transmitiendo a las futuras generaciones. Estamos legitimando cosas que no tienen un argumento. Nosotros empatizamos totalmente con el descontento social y también con los reclamos legítimos que apuntan hacia equilibrar el tema de la desigualdad y la mala distribución de la riqueza en nuestro país, ¿ya? Pero desde la mirada de la paz social no podemos justificar los saqueos, no podemos justificar los incendios, y además, en estos momentos, los vecinos tienen que defender sus propias casas, propiedad privada, el esfuerzo de cada persona, lo que le ha costado años, los créditos hipotecarios, todas las deudas que tomamos las personas para tener nuestra propia casa, está en riesgo. Frente a lo que decía el alcalde, quisiera hacer una pequeña reflexión. ¿Ya? Nosotros hoy día estuvimos en la Villa Miraflores también, tú sabes que ha sido uno de los sectores más afectados, junto con la hacienda y todo el sector que está al lado de Renca Industrial. Vimos el incendio y el saqueo de la bodega Kaiser, del supermercado Líder, el saqueo de Coca-Cola, y también los vecinos también nos contaban que ya sabían que se iba a saquear la planta y la bodega de la tienda París, que está situada en ese mismo lugar. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa también con los equipos municipales en terreno? ¿Qué ocurre? Yo entiendo que los recursos puedan ser limitados, por supuesto. Se le hizo hoy la pregunta al alcalde. Pero en estos momentos también los vecinos, Raúl, disculpa que te... que te moleste, en estos momentos los vecinos necesitan el apoyo y la contención de su alcalde, porque para eso lo sacaron electo, y yo a Claudio no lo he visto en las calles, no lo he visto salvo en los videos, no lo he visto ayudando a sus vecinos, no lo he visto solidarizando con las personas que están con los chalecos amarillos y que se están poniendo de acuerdo para totalmente resistir las turbas que quieren saquear, que han querido saquear hasta los jardines infantiles, que han querido entrar hasta sus propias casas. También comentarte que nosotros aquí mismo en la población matucana estamos preparándonos, lamentablemente, porque ya se ha anunciado que también intentarían saquear colegios de nuestra comuna. Entonces, de verdad, comprometámonos con las personas que necesitan en estos momentos nuestro llamado y nuestra contención. Magnolia, disculpa, dime. Para ti, ¿cuál sería una solución cuando en Renca tenemos cuatro patrullas? Que el mismo alcalde nos dijo. Es que por supuesto y por una macrozona, estamos sobrepasados de seguridad en este momento. Estamos sobrepasados, pero somos más las personas decentes que las personas que andan robando. Eso no tengas duda. Entonces, yo hago un llamado a que los vecinos se mantengan unidos, que inmediatamente se organicen a través de sus propios WhatsApp, hasta que lleguen las fuerzas militares también a ayudarnos a resguardar el orden público. Pero necesitamos... Tenemos un regimiento aquí en Renca. Que ¿disculpa? Hay un regimiento aquí en Renca, es de transporte, no sé. Así es. Sí, y no, así es. No se ha hablado con ellos. Ustedes como... la orden tú sabes perfectamente que no la damos nosotros. No, obviamente. ¿Ah? La orden para que salgan a la calle. En estos momentos hay un grupo de contingente militar que está acuartelado, que está esperando la orden. También quisiera hacer un llamado muy especial con el tema que tú me reflexionaste del toque de queda. Las personas no están respetando el toque de queda. Y si no lo respetan, ellos están exponiendo a ser detenidos. se están poniendo también a ser víctimas de violencia, de balas locas, como lo hemos tenido en otras comunas también. Entonces les hago un llamado. El toque de queda es para que ustedes se queden en sus casas y no circulen por las calles, bajo ninguna circunstancia, salvo excepciones de salud y urgencia. ¿Ya? En eso hay que hacer hincapié. Y el toque de queda no se aplica de manera arbitraria, se aplica para mantener orden, orden que no hemos encontrado en todos estos días de descalabro social. Quiero decirle a mis vecinos que yo realmente me siento angustiada, al igual que ellos. ¿Sí? Me siento súper angustiada. Sabemos que no hay lugares donde ir a comprar comida, que eso se va a ir agotando en la medida que transcurran los días. Entonces también otra recomendación es ir racionando los alimentos. Tú dices que va a haber desabastecimiento en estos días. ¿Eso me quieres decir? ¿Que puede haber desabastecimiento? ¿A dónde vamos a ir a comprar? No, pero si la pregunta, ¿tú crees que va a haber desabastecimiento en los locales? Yo no creo que vaya a haber desabastecimiento, ya lo hay. Desde el momento en que tú quieres ir a comprar y no tienes dónde hacerlo. Entonces, una medida es ir racionando los alimentos. También una recomendación que las personas sean solidarias también. Si tú tienes algo más, yo he visto vecinos que ya están aplicando trueque. En la medida en que tú tienes más kilos de harina, aceite, etcétera, dependiendo de las necesidades. Mi mensaje es de unión hacia nuestros vecinos. Mi mensaje es que sepan que cuenten con nosotros, que nosotros estamos en terreno, que hemos ido recorriendo las distintas poblaciones y al lado de ver los saqueos, al lado de ver los robos, recordemos que han asaltado hasta las ferias libres. Este domingo fue asaltada la feria Colo Colo y también algunos puestos de feria Los Acacios. Sí. Pero junto con ver eso también vemos la reacción de las personas trabajadoras, decentes y que quieren sacar adelante Renca, que se han unido, por ejemplo, los chalecos amarillos que están defendiendo sus barrios, sus poblaciones, sus villas. Y vemos que hay más gente que quiere que esto se tranquilice. Ya se allá va mi mensaje. No más violencia. Sí. No más violencia y que regrese la paz. Que Magnolia, regrese la paz a nuestra comuna. Magnolia, tú que estás más cerca de las autoridades hoy, como presidenta de Renovación Nacional, cuéntanos un poquito, ¿sería mejor, como lo está pidiendo toda la oposición, parte de la oposición, de bajar el estado de emergencia y empezar el diálogo? Es que el diálogo no se va a producir si es que no se retoma el orden. Ese es el sentido que tiene el estado de emergencia. Recordemos que esto está contemplado dentro de la Constitución. No es una normativa arbitraria. Está contemplado cuando hay desórdenes graves, como los que han ocurrido. Y no es una decisión fácil para ningún presidente de la República tener que decretar un estado de emergencia. Pero cuando ya tienes un descontrol, hay caos, y tu vida cotidiana no se puede realizar, tienes que aplicarlo, porque es la herramienta que te entrega la normativa. Segundo, yo veo que hay muchas personas que les ha chocado los militares en las calles, o que por un tema ideológico sienten que los militares están en contra de nosotros. Quiero decirles que no es así. La mala imagen que tienen de los militares, que yo la comprendo, y que responde también a un sesgo ideológico que todavía mantienen algunas antiguas generaciones. Quiero decirles que las Fuerzas Armadas están contempladas dentro de nuestra Constitución como órganos que ayudan a mantener el orden público y a resguardar la paz y la soberanía de nuestro país. Entonces, si ellos están apoyándonos para que vuelva el orden a nuestra comuna, no tenemos que verlos como el enemigo. El enemigo son los vándalos. El enemigo son las curvas que están saqueando los negocios y las empresas. Porque recordemos que los supermercados también son empresas que le dan trabajo a muchos renquinos. Entonces, Magnolia, que la gente mantenga el orden y comprenda la función también de las Fuerzas Armadas. Tú hablas, bien, no sé si estás de acuerdo, pero el presidente Piñera dijo, estamos en guerra. Una frase que cayó hondo en toda la oposición. ¿Y ustedes cómo lo toman? Yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones. Quiero ser súper clara y concisa. Yo no estoy de acuerdo en que estemos en guerra. Yo estoy transmitiendo solamente el mensaje de lo que veo en la calle. En la calle, claro, hay angustia. Y una angustia que se generó por muchos años también de abandono de parte de nosotros los mismos, la misma clase política, de la dirigencia, que muchas veces no da el ancho, y eso lo comparto, y comparto esa crítica. Pero también nos toca hacernos cargo a todos, al alcalde, a mí, a todos los dirigentes sociales que en algún momento podemos aportar para restituir el orden público. Y yo en eso los convoco a todos en la comuna, no dejo a nadie al margen. Convoco a todas las organizaciones sociales, partiendo desde el municipio hasta abajo, hasta las juntas de vecinos, hasta todos los grupos intermedios, para trabajar por la restauración del orden. Lo necesitamos de verdad. Magnolia, es necesario que el presidente tome una decisión con algunos ministros y hagan tomen la renuncia. Mira, yo no soy quien para tomar las decisiones del presidente. No. Yo lo único que es la opinión, es que... la opinión tuya como presidente de Renovación Nacional en Renca, nada más. Claro, ¿es necesario? Yo lo que veo es que si hay personas que genuinamente no han cumplido la tarea para la que fueron solicitados, deberían ellos mismos presentar la renuncia. Iván Moreira hoy día pidió cambio de gabinete de la UDI. Pidió... Hay bastante, hay otros políticos que también lo han solicitado, sí, eso no es un caso aislado. Sí. Raúl, y tú también lo harías si consideras que hay personas que no cumplen sus funciones. Hay frases que están dentro de esto como una burla para el pueblo. Esa es la verdad. Hay varios ministros que han salido, desafortunadamente, frases que no deberían tenerlas de un ministro. Pedir que vayan a comprar flores porque bajaron las flores. Eso es un, realmente estando alertando a la gente con cosas que realmente a dos semanas le dijeron que iba a subir la luz. Después le llega y que le va a subir el transporte. Entonces, para que un ministro venga y que bajaron las flores, es como una burla para la... Para la gente, a eso yo. Hay ministros que tienen que renunciar. Yo entiendo tu punto, pero también eso es lo que es que lo que eso es lo que estaba haciendo. Al hacer el análisis, Raúl, y tú te darás cuenta que el desequilibrio o la desigualdad social y económica que vemos en nuestro país no es algo que se fraguó en el último año y 10 meses, 30 años. Esto es un problema más profundo que se arrastra desde hace más de 30 años, que distintos gobiernos han ido pasando uno tras otro. Como dice por ahí, no son los 30 pesos, completa. Son los 30 años. Como dicen por ahí, no son los 30 pesos, son los 30 años. Ahora, lo que sí yo quiero también ser, no quiero ser lapidaria con nuestra situación actual, solamente quiero decir lo siguiente: tenemos una gran oportunidad como sociedad para comenzar a marcar un Chile diferente, para construir un país de verdad más justo y más equitativo. Si llegamos a este punto de inflexión y tuvo que surgir esta violencia, que a mí no me gusta, que yo la condeno totalmente, que veo seres humanos que actúan enajenadamente y como masas, que han perdido el raciocinio. Yo creo que desde este minuto en adelante el llamado es a que construyamos un Chile diferente, nuestro, auténtico, en el que vamos genuinamente a aportar, y que los servidores públicos que estén en el aparato estatal vayan con ese mensaje, desde la jerarquía más alta hasta el último grado del estatuto administrativo. Hoy se puede hacer. Hoy no tiene que haber un informe de todas las demandas que hay civiles. La verdad, las cosas es que poco se ha avanzado. Como que se ha ido haciendo. No solamente te hablo de tu lado, de ambos lados. Esto es una cosa políticamente completa de parlamentarios que no han podido escuchar las demandas del pueblo, la demanda, porque realmente están pidiendo hace años intervenir en las pensiones, hace años están interviniendo a que están privatizando muchas cosas, hace también el agua en Petorca y en muchas partes con la sequía, no se sabe si es sequía o saqueo, como dicen ellos, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, no han hecho oídos sordos hasta que reventó esta bomba en la cual... hay muchos que están de acuerdo, no solamente estos sectores bajos, hay sectores en Ñuñoa, en distintas partes donde se está haciendo este tipo de manifestación para poder que tengan un informe más cercano a lo que realmente se está viviendo, a proyectarse a algo más a pocos años, porque realmente todo esto a que 20, que 10, que 15 años la gente va a seguir con estas pensiones bajas, con el problema del agua en el norte, con las represas para el sur, estamos con problemas en todo Chile con distintas demandas civiles y me gustaría que ustedes como Renovación Nacional, no sé si ya le han llegado algunas información sobre algún informativo especial que se va a dar en televisión sobre todo esto para tranquilizar. Mira, un poco a la gente. Informativo especial yo no manejo en este minuto, lo único que puedo informar es que el toque de queda ya se fijó para las 20 horas. 20 horas, sí. Y se mantiene hasta las 6 de la mañana del día martes. y las condiciones se van evaluando minuto a minuto. Esa es la realidad de lo que está pasando en la moneda. Ahora, el mensaje que yo quiero entregar va en especial para los vecinos de Renca. Yo conozco a mis vecinos, veo a las mujeres que están aquí, a las madres que crían muchos hijos, 5 hijos, abuela criando hijos. Veo a la gente de las distintas poblaciones. No hay que estigmatizar tampoco poblaciones. Nosotros ayer nos trasladamos también a la población de Tucapel Jiménez. Tenemos grandes personas allí que están luchando por vivir en un país justo y decente, y que en medio, por ejemplo, de los saqueos, ellos no se sumaron a ir a robar, aunque son personas súper necesitadas, pero saben que robar, y lo que te voy a decir es súper obvio, pero parece que hay mucha gente que se olvidó que robar es malo, y que la teoría de quitarle a los poderosos para darle a los ricos no es una justificación válida para ir a saquear un supermercado. Entonces, yo hago un llamado de verdad a nuestros vecinos a que empaticen, empaticemos entre nosotros mismos, nos colaboremos, nos ayudemos. Si usted no conocía al vecino antes de este minuto, ahora es un buen momento para ir y estar en ese encuentro y compartir y participar del trueque, ayudarnos en los temas de seguridad, ser solidarios, y en adelante todos estamos convocados para hacer lo que se ha denominado también un nuevo pacto social, un nuevo contrato social entre los distintos estamentos y los poderes del Estado también, porque aquí de pronto hay una sensación de injusticia muy grande que se arrastra hace mucho tiempo, que se ha intentado ir gradualizando o cambiando directamente con la reforma procesal penal, por ejemplo, con los procedimientos penales en sí, pero también las policías en algún momento se quedan sin atribuciones, sin facultades. Hace tiempo que se están varios alcaldes, Magnolia, muchos alcaldes se han reunido para poder pedirle al gobierno a que distribuir mejor las policías en las comunas. Bueno, es parte de todo el petitorio, hay muchas cosas que se están pidiendo para las comunas más pobres, hay muchas cosas. Pero empecemos por lo urgente. Lo urgente es restablecer el orden. El orden no es porque sí, el orden es porque te permite vivir en paz social. Y recalquemos estos valores republicanos porque son los que nos han dado la existencia como país. Pero ya estaba dándose una violencia, había subido la delincuencia y todo esto, y ya se estaba pidiendo más policía en las calles, y sobre todo en Renca, en las comunas más desprotegida. Se estaba pidiendo, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar más adelante. Se está pidiendo porque sucede. El contingente no alcanza para la demanda que tiene nuestra sociedad civil. Eso es así. Estuve con los carabineros de la séptima comisaría y de verdad que están totalmente sobrepasados. ¿Y justamente qué haces tú con un pequeño contingente frente a una turba que está saqueando? No solamente el saqueo, estamos hablando de la delincuencia que se aumentó en este último tiempo. No solamente estamos hablando de proteger Renca todo el año, toda la vida, todo el tiempo. Eso estamos hablando también. Esto es lo último de saqueo, al contrario. Esto necesita más de 4 o 5 veces lo que tiene la policía hoy en día en Renca. Necesitamos mucho más. Pero para mantener el orden durante el año y en una forma normal que estábamos, se estaba pidiendo más contingencia policial en las calles, más seguridad en nuestra comuna, como también en otras comunas. Los alcaldes se reunieron para pedir esto, pero lamentablemente tampoco fueron, parece, escuchados, y vamos a ver qué va a suceder más adelante con un nuevo informe que a lo mejor tengan una más en cuanto a distribución de policía para todas las comunas. Magnolia, te doy las gracias, vamos a seguir conversando con más dirigentes, con gente, te doy las gracias, gracias por haber llamado, y tu postura se respeta. Sé que también estás complicada con todo lo que está pasando, porque estás viendo vecinos, amigos, familias que lo están pasando mal, así que te agradezco también tu llamado. Muchas gracias, Raúl, y de verdad un abrazo fraterno a todos nuestros vecinos de la comuna, y en especial también, por último, un mensaje a las mamás de Renca. Quisiera decirles que protejamos por sobre todo a nuestros niños, porque yo sé que hay muchas mujeres que estamos con un estrés evidente, y ese estrés lamentablemente pasa a nuestros niños. Entonces protejámoslos lo que más podamos, tratemos de estar con ellos, de contenerlos, para que ellos tampoco tengan que experimentar la odiosidad y lo crudo que está haciendo esta violencia. Ese es mi último mensaje, y muchas gracias, Raúl, y la Radio Frecuencia. Gracias a ti también, Magnolia. Gracias, hasta luego. Compartiendo También con Magnolia Saavedra, presidente de Renovación Nacional, tuvimos la primera media hora conversando con el alcalde, un análisis completo de lo que está sucediendo en la comuna de Renca. La verdad las cosas es que no es tan operativo, yo creo, en varios días, lo que son los supermercados. Hay algunos que fuera de saqueado fueron quemados, otros están totalmente saqueados, que han estado unos días sin funcionamiento. Hay el Banco de Estado, según el alcalde, está funcionando, funcionó bien hoy día, así que por lo menos tenemos algunos bancos que van a estar funcionando correctamente, en Panamericana, como también en Domingo Santa María, y también, por supuesto, los colegios que mañana suspenden sus clases, pero sigue el alimento para que ustedes también puedan mandar a sus hijos igual al colegio, por lo menos para tener lo que es la colación. Los invitamos a llamarnos al 22767-1340, pueden dar su opinión respecto a lo que se está viviendo en nuestra comuna y también en nuestro país en cuanto a distintos. Hay cacerolazos en estos momentos en la escuela militar, donde se ha acercado mucha gente, y en cambio que estamos a una hora con 10 minutos del toque de queda, que a las 20 horas comienza, y en muchas partes también, en muchas partes. Fíjese que no solamente que ya comenzó en Valparaíso con un incendio gigante que hay en Valparaíso, hay distintas actividades que se están haciendo a través de estos eventos medios peligrosos para algunos, en la cual en muchas partes donde se están provocando algunos incendios hay casa, hay departamento, hay familia, ojo con esto. La gente se está resguardando, la gente se está uniendo a través de distintas formas, cuidando un poco también con los grupos de WhatsApp y todo esto, que realmente se está viviendo un momento difícil en nuestra comuna, pero igual que en todo Chile, pero la verdad es que es difícil concentrar con todo esto. Tengo también un llamado que se hizo también los camioneros, en la cual para quedar con tranquilidad también la gente, porque realmente muchos hemos tenido problemas y estamos un poquito confundidos con todo esto, pero esto es lo que nos dijo el Sergio Pérez, en la cual mandó un audio para la tranquilidad de muchos que decían que posiblemente había tener, y esto fue. De movilizaciones o paros de camioneros, me hago un deber en informar a nuestra Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile y al país entero y a la autoridad que nosotros tenemos la obligación de abastecer a la nación, llevar los alimentos, los remedios y los insumos. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún paro de camioneros ante la grave situación del país. Llamamos a la tranquilidad y a normalizar para que el país siga trabajando y desarrollándose. Esa es la declaración de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, los camioneros de Chile. Muchas gracias, muy buenos días. Esto fue el mensaje que mandó también Sergio Pérez, presidente de la Asociación de Camioneros de Carga Menor, en la cual están, van a empezar a abastecer el país de una u otra forma, pero no hay paralización, no hay nada, así que por lo que se hablaba de desabastecimiento, no hay desabastecimiento. Los camiones y las empresas van a seguir trabajando en forma normal. Sí, los problemas van a estar en los locales que realmente se fueron saqueados, que la cual para rellenar todo esto, para completar estos supermercados, en la cual fueron totalmente saqueados, para llenar, para cubrir, va a pasar unos días también. Ahora, Renca se quedó sin supermercado por el momento, va a pasar unos días. Ojo, mañana comienza nuevamente días de feria, así que esperamos que estén trabajando en forma normal, estén trabajando tranquilo, esperar darle seguridad a toda la gente también. Y por supuesto también a toda la gente que va a estar vendiendo y comprando en esta feria, porque va a ser un día de también nuevamente para abastecerse de víveres que realmente se necesitan de primera necesidad, y eso es más que nada. Así que a todos a tener el cuidado Y les cuento que realmente, para hacer un poquito resumen, en este momento también están en la Plaza de Renca, que también vamos a tener contacto de ahí con algunos de ellos, cómo se está viviendo este día. Pero si deseas llamar, opinar en este minuto, nos puedes llamar al 22-767-1340. Y también nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp al más 569-7915-8312. Ahí nos pueden mandar audio, como también nos pueden mandar un mensaje de lo que está sucediendo en tu sector. Vamos a estar comunicándolos con diferentes personas, en la cual vamos a estar conversando con algunos dirigentes cómo han vivido estos últimos días de protestas, de marchas, de cacerolazo y también, por supuesto, de mucha represión, muchas también formas de, como dijera, de agruparse con los vecinos, cómo se han vivido, cómo se están reuniendo para poder protegerse, para también para abastecerse y también, por supuesto, para estar tranquilo, porque se está viviendo un país en crisis, un país que faltaba en Latinoamérica, parece que era lo único que faltaba, que Chile le pasara esto. Ya se ha vivido ya en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Venezuela se han vivido mucho, y cuánta gente. Hoy en día estaba toda la gente muy tranquila hace 5 o 6 días, pero cuando hay frases desafortunadas, empieza a caer, empieza a caer mal. Ya esto es lo último, lo que se hizo fue lo último, lo que arrebasó el vaso, y realmente salieron a las calles, se manifestaron y realmente hicieron lo que tenían que hacer, porque ya eran años, no eran los 30 pesos como digo yo, sino que eran los 30 años acumulados de mucha injusticia. Hay personas que lo están pasando mal en las pensiones, hay personas que lo están pasando mal en la salud, están también los funcionarios de la salud descontentos por los insumos que no le están llegando completamente. Hay farmacias que esconden los bioequivalentes, que son los más baratos. Hay problemas en la educación, donde este año se perdieron 19.000 personas, alumnos, con gratuidad. Han llegado buenas noticias, también hay que decirlo, la buena noticia es que desde el 1 de septiembre eso cambió, porque hoy en día se ganó eso y realmente se puede, ya no se va a sumar el trabajo de los jóvenes. El Instituto Superior, los que están trabajando entre los 18 y los 24 años, se va a sumar su trabajo a lo que es la ficha de protección social en nuestro país. También eso se agradece, porque realmente está difícil la cosa. Así que hay muchas cosas que hay que ir cambiando. Siguen las manifestaciones en Plaza Italia, en Plaza Renca, en lugares de la Florida, en distintas partes. Sí, muchos están más que nada sin tener el resguardo. Hay muchos que parece que no han tomado el peso a lo que es realmente un toque de queda. No queremos más muerte. No se arriesguen. Ese es uno de los puntos. No se arriesguen a lo que está viviendo. Quiero hacer algunos comentarios que han hecho durante la tarde. Bueno, han escuchado opiniones del alcalde, han escuchado opiniones de distintos. Esto es es compartir esta tarde y realmente se ha estado preguntando muchas preguntas se han hecho, pero estamos bien haciendo las cosas como corresponde para poder llegar a sus hogares en el 107.5 FM. Vamos a ir sí a una pequeña pausa y ya regresamos, porque queremos seguir conversando con nuestra gente de distintos lugares. Vamos a estar comunicándolos con varios los que están también compartiendo en distintos lugares. Estuvimos compartiendo, le digo, la primera hora con el alcalde, donde nos dio un pequeño resumen de lo que está sucediendo, lo que sucedió en nuestra comuna, con distintos servicios que están, pero lamentablemente con 5 víctimas en la empresa Kaiser, que sucedió ayer, totalmente quemada también, y al lado

La programación de Frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Por supuesto, hemos estado compartiendo muchas noticias realmente durante todo el día de lo que se está viviendo en nuestra comuna, como en distintas partes. Hay distintas noticias de distintas formas. Una manifestación de más de 400.000 personas en Plaza Italia durante esta tarde. Otra cantidad enorme de distintas partes. Vamos ya, un pequeño llamado. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos gustazo? Andrés Sepúlveda. Andrés Sepúlveda, tú renquino y también parte de dirigente de nuestra comuna. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tus días realmente de este estado de emergencia, Andrés. Bueno, ha sido, yo creo que como el de todos los vecinos, al principio todos estamos expectantes a ver qué es lo que pasaba. Muchos salimos a manifestarnos en forma pacífica. Sí. Y hemos visto cómo esto de un momento a otro subió la escalada de violencia de una forma exponencial. Justamente. Pensando en que partimos con evasión en el metro, luego de que teníamos solamente evasión en el metro, empezaron los carabineros a marcar el, o sea, disculpa, a proteger el metro, lo cual obviamente implica cierto grado de violencia. Estos carabineros, de hecho, en su afán de proteger el metro, hasta fueron demasiado violentos. En particular, yo tengo un caso personal. ¿Ya? Mi hijo de 15 años quedó, yo siempre he dicho, secuestrado en el metro porque no lo dejaban salir. Y mi hija de 20 años, que por casualidad llegó a una estación que habían cerrado, ¿ya? La hicieron descender del metro, el día jueves, la hicieron descender en la estación República, carabineros no la dejaba salir, pero el metro no tenía destino, o sea, ya había terminado su travesía ahí. Carabineros entra y le echa gas mostaza en la cara, gas pimienta en la cara. Lo cual obviamente es un acto de violencia sin provocación, mediar provocación de nada. Y esto obviamente enciende la alarma en todos los vecinos, todas las personas. Y esto, yo creo que lamentablemente la violencia ha ido en escalada en ese punto. Lo bueno es que la mayoría de las personas que hemos estado protestando ha sido en forma pacífica, que es lo mejor. Creo que hemos demostrado de que al fin despertamos, al fin nos dimos cuenta de que no nos pueden seguir abusando, y lo hicimos de una manera pacífica en la mayoría de los casos. Cuando encontraste que a tu hija le colocaron este gas de pimienta, ¿qué te dijeron? ¿La llevaste a algún centro asistencial, algo? ¿Qué te dicen ahí? Mira, lo más divertido de todo, bueno, esto fue una suma de porque yo estaba en el trabajo. Corrí a buscar a mi hija al metro. A ella, después de que le hicieron todo esto, obviamente la sacaron del metro, no de una forma amable, carabinero, obviamente, empujándola. De hecho, a un joven empujándolo casi lo botan por la escalera, a otro, no a mi hija. Sí. bueno, cuando las sacaron, afuera estaba el guanaco estando a la gente. O sea, sacan a la gente del metro, evacúan el metro, y evacúan el metro cuando están estando gente, por tanto también además recibió el chorro del guanaco. Bueno, yo fui, me encontré con ella y fui a preguntarle a carabineros qué era lo que le habían estado en la cara a mi hija. Fui a la primera patrulla, me acerco a la primera patrulla, le pregunto a carabineros, me dijo, nosotros no sabemos porque solo ocupa fuerza especial, le pregúntale a los carabineros de allá. Unos carabineros que estaban con traje de combate. Voy donde esos carabineros, le pregunto nuevamente, ¿qué es el químico que usaron en la cara de mi hija? Me dijeron, nosotros no somos fuerza especial, y llama al 133. Yo le dije, oye, pero eso es de emergencia. Pero llame para allá y ellos van a saber. Llamo al 133, ahí me indican de nuevo que es un número de emergencia. ¿Ya? Y me dicen que tampoco tienen idea, que llame al 139. Llamé al 139, después de esperar 10 minutos, porque es el 139 de informaciones de carabineros. Pregunto lo mismo, tampoco tienen idea. Me dicen, pero no se preocupe, vamos a averiguar. Otros 5 minutos esperando. Contestan y me dicen, disculpe, ¿sabe qué? Entiendo su molestia, no tenemos idea, nadie aquí sabe, que le doy el número de fuerzas especiales. Me dieron el número de fuerzas especiales y obviamente nadie contestó a eso. Bueno, y además, ella lo que tuvo fue el tema, obviamente, de sentirse ahogada en el momento cuando le llegó este tema en la cara. Tuvo un tema cutáneo y en los ojos, irritación en lo ocular, pero es fue pasajero, llegó a la casa con dolor de cabeza y todo ese tema. Pero más allá de eso no le pasó nada. Bueno, eso es lo principal para en estas ocasiones, que son más, que han salido ya varios fallecidos, también hay muchos heridos y también muchos detenidos en estos días. Y Andrés, ¿cómo tú has vivido de frente? ¿Has estado más que nada monitoreando algunas partes de Renca? ¿Has visto algo diferente que no se haya comentado? O sea, yo, ¿qué es lo que pasó? El día jueves, el día sábado, cuando salimos la primera caceroleo, el viernes. ¿Sí? Estoy perdido con los días, pero bueno, uno de estos días, que fue el día que saquearon el Santa Isabel. Ya. Creo que fue el día sábado. Fuimos también a protestar a la plaza, a cacerolear. Ya. Y bueno, nos quedamos, de hecho nosotros quedamos en la esquina, detrás del, de, o sea, estaba garaje. Nosotros estamos en la plaza, carabineros contra los manifestantes, tirando piedras. Bueno, yo estaba grabando este tema, de hecho transmitiendo en directo. ¿Sí? Este tema mientras carabineros repelía a la gente, eran 7 carabineros. Después ya estaban retrocediendo carabineros, uno de los carabineros de civil, no hay nada mejor que hacerme control de identidad. Desconozco el motivo, ya. Pero me hace control de identidad de una manera prepotente, porque los tipos son prepotentes con la gente cuando tratan de demostrar poder. Pero finalmente el tipo estaba nervioso, yo creo que lo hizo más de nervioso, más de no sé, por hacer algo. Porque finalmente cuando ya estaba terminando el control de identidad, en vez de pasarme mi carnet, me estaba pasando su radio. Ya. El tipo estaba muy nervioso, yo creo que estaba sobrepasado. De hecho, ellos se repelieron y se fueron de nuevo a la comisaría. Y después, el otro día que he estado viendo temas acá en la comuna, he estado saliendo en bicicleta, dando vueltas, he visto los saqueos. Fuimos el día de ayer con mi hija a darle agua y alimento a los bomberos que estaban en los incendios allá atrás. Y lo que pudimos monitorear en esa oportunidad fue el tema de que los vecinos se organizaron para cuidar sus casas, sus villas, ¿sí? Todos con chaleco amarillo, resguardando calles. De hecho, nosotros cuando llegamos a entregar el agua, como estábamos, llegamos a un stand que estaba como dentro de una villa, o sea, tenía encerrado con materiales, con escombros. Yo pasé y me fueron a preguntar quién era yo, porque obviamente no me conocí. Los mismos vecinos. Yo dije, no, venimos acá a dejar agua. Ah, ya. Pero estaban pendientes. Qué buena opinión en cuanto a algo diferente, porque tú lo viviste en sangre propia, lo de tu hija, con carabineros. Has tenido una opinión directamente de la calle. Así que te doy las gracias, Andrés, porque realmente has sido partícipe de estos momentos, has estado en la calle, has vivido cosas diferente como lo que viviste con tus hijos, así que te doy las gracias por esta opinión también y por ser parte de esta de este Renca Contigo especial, donde estamos analizando y entregando opiniones de la ciudadanía. Gracias por este llamado. Bien, muchas gracias. ¿Qué pasaste? Ya, igual para ti, gracias, Andrés. Chao. Chao, chao. Así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Así que también vamos a seguir entregando más opiniones. Solamente tienes que llamar 22-767-1340 si deseas compartir con nosotros este día, donde en la cual buenísimo desahogarse, buenísimo entregar esta opinión. Sabemos lo que se está viviendo, los abuelitos lo están pasando mal porque lo hacen recordar los momentos tan difíciles que se vivieron en dictadura, como que volviéramos nuevamente atrás. Estamos retrocediendo, parece. Así que, bueno, vamos a seguir en contacto con diferentes autoridades. Vamos a seguir porque teníamos varias personas con las cuales vamos a tener contacto. Así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM con mucha gente también compartiendo. ¿Vamos al tiro un llamado? Sí, vamos llamado. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola, ¿con quién tengo gusto? Con Miguel Valdivia, director de la Fundación Cristo de la Noche. Hola, Miguelín. Miguelín, cuéntanos cómo está la fundación. ¿Cómo va? Mira, en este momento está todo tranquilo, tenemos los chiquillos ya todo en sus piezas, está todo tranquilo, estamos siguiendo al pie de la letra el tema, así que ayer cerramos a las 7, ahora cerramos a las 8, y gracias a Dios no hemos tenido ninguna dificultad. Miguel, una consulta. Nadie habla de las personas de calle después de toque de queda. Cuéntanos, ¿cómo están viviendo usted este momento, esa situación de todos los... las personas que hace muy poco tuviste que sacarlas de tu albergue, ¿cómo lo están viviendo ahora? Mira, gracias a Dios, o sea, el tema igual es peligroso para la gente de calle, es muy peligroso, ¿sí? Porque andan abuelos que andan divagando por la calle, hay niños, hay mujeres que caminan sin un lugar a los hijos, solamente caminando, y con respecto al tema de que ahora empieza a las 8, es ¿sí? bastante peligroso, porque ellos no, muchos de ellos son enfermedades mentales, entonces nos tiene bastante preocupado el tema de que pueda pasarle algo. ¿Ya? Además ellos cortan el pastito, ellos limpian vidrio, ellos hacen distintos trabajos y no lo han podido hacer, por lo tanto el factor hambre es muy fuerte en este momento en ellos. Yo sé bien que la comunidad está preocupada de sus casas, está preocupada de que nada les suceda, pero una vez más, como siempre, lo olvidamos un poquito del tema de la gente de calle. Justamente. Gracias a Dios, la Fundación Cristo de la Noche jamás lo ha dejado solo. He abierto el albergue, iniciativa propia de nosotros, abrir el albergue para nuestros hermanos en situación de calle, para que vengan a cobijarse, a comer un partido de comida, una camita calientita, ya que, como tú decías, Raúl, hace muy poco tiempo lo estuvimos acá y nosotros realmente venimos de la calle y realmente sabemos lo que es estar en la calle y sabemos el sufrimiento que están pasando ellos en estos momentos. Así que un platito de comida, una camita caliente, lo hace olvidar un poquito el dolor y el hambre que están pasando. Eso es importante, Miguel, porque fíjate que nadie habla de las personas en situación de calle en la cual quedan desprotegidas, porque si hay toque de queda, llegan militares, los encuentran vagando en la calle, obviamente sin, a lo mejor sin documento alguno, otros sin nada, y esto tú sabes cómo se vivía en los años 70, esto, cuando salen los militares a la calle, ellos salen en paz, en forma, ellos están entrenados para la guerra, entonces sí. Puede que tengamos pérdidas durante la noche si no están protegidas las personas con situación de calle. Mira, Raulito, gracias a Dios, Renca debería sentirse orgullosa esta comuna de esta Fundación Cristo de la Noche, porque sabemos que los vecinos están ocupados en otras cosas, pero la Fundación Cristo de la Noche siempre va a estar con los hermanos de la calle, siempre, siempre, nunca los vamos a dejar solitos. Así que yo creo que somos la primera fundación en todo el país, que abre su albergue a las personas de calle, porque esto es dignidad, esto, hermano, es dignidad, esto es amor al prójimo, esto es caridad, no es solamente trabajar con ellos en los albergues cuando tú recibí una subvención del Estado por trabajar, no, nosotros no estamos con subvención, no estamos con nada, nosotros estamos haciendo amor a nuestros vecinos, recordemos que ellos son nuestros vecinos que están en la calle, así que hago un llamado a todos los renquinos de corazón, si pueden pasar por el albergue en sus caminos por ahí, dejarle un paquetito de arroz, un paquetito de fideo, una salsita de tomate, un kilo poroto, cualquier cosita para echarle a la ollita, porque, como te digo, comida es lo que necesitamos en estos momentos, Raúl. Excelente noticia que le estás dando a la gente en situación de calle en estos días que realmente se está viviendo un país totalmente caído, en muchas partes se siente derrotado, se siente qué hacer de aquí para adelante, qué es lo que va a suceder, se hacen todos la pregunta, pero lo que tú estás haciendo hoy en día y por iniciativa propia me dices, de acoger un poco al problema que hay con situación de calle, que son más de 100, me decías tú, aquí en Renca, o más de 200, parece que ya van. Hacerle un llamado también a los albergues, a todos los albergues del área metropolitana, que trabajaron con recursos del ministerio, y fueron pagados por ayudar a la gente en la calle, que tuvieron sus sueldos durante 4 meses. Háganlo sin sueldo, háganlo por amor al hermano de calle, al hermano que está sufriendo, así como nosotros lo estamos haciendo por amor, y lo hacemos por amor durante todo el año. ¿Qué les cuesta a ellos hacerlo por amor, reunir a sus personas, no sé, juntar cositas para hacer un fondo de comida, para hacer un fondo de té, para poder servirle a los chiquillos, que se duchen, que se acuesten tranquilos, para no sufrir humillaciones? Trabajamos muchas veces subvencionados, esta vez no, pero aquí es donde se demuestra realmente el afecto y el cariño y el amor hacia la gente de la calle, hacia nuestros vecinos de la calle. Justamente, te doy las gracias, Miguel, por preferirnos constantemente para tu, lo que es realmente también es lamentable lo que sucedió el fin de semana, que tuviste que suspender la peña. ¿Hay alguna fecha más adelante? No se sabe nada, por Raúl, todavía no sabemos nada. ¿Sí? Lo único que lo estamos preocupando al 100% por nuestros hermanos de la calle. Te doy gracias a ti también, Raúl, por siempre tener ese espacio abierto hacia la fundación, ya que por intermedio de la radio nos podemos comunicar con nuestros vecinos. Esa es la idea. Estamos todos afectados, pero gracias a la radio puedo llegar a algunas personas que nos puedan ayudar con un alimento no perecible. Esa es la idea, vamos a seguir haciendo el llamado. Tú vas a tener la facilidad también de ayudar a las personas en situación de calle. Si ven algún niño o una persona que sí que está en situación de calle, que se acerque entonces. Que tiro ahí arriba nomás, o me llamen, pues yo los puedo ir a buscar y pasar a sacar un salvoconducto a carabinero para poder ir a retirar a esa persona. Bien, me parece. Gracias, Miguel, por el llamado y vamos a seguir en contacto, ¿ya? A los renquinos, hacerle un llamado a todos esos renquinos de corazón que vivieron la experiencia en el año 73 y no tenían nada. Yo soy de ese tiempo, pero era cabro chico, no tenían nada. Ahora yo creo que tenemos un paquetito de tallarines, ahora yo creo que tenemos un pirito poroto para regalar para estos vecinos que están en la calle. Así que le hago un llamado a todos los vecinos de Renca, de mi Renca, que hoy me siento orgulloso de mi comuna, que nos puedan dar una manito con un poquito de alimento. Eso es todo lo que les pedimos. Gracias, Miguel, por el contacto y por estar compartiendo con nosotros a esta hora. Gracias. Muchas bendiciones a ti, Raúl, y que siga adelante la radio, porque es algo muy importante para nosotros, los pobladores, donde podemos expresar nuestra idea y poder pedir un poco de ayuda. Bien, me parece. Gracias, Miguel, te pasaste. Y vamos a estar ahí en contacto para que poder seguir ayudando, y esa es la verdad. Se necesitan. Gracias, Miguel. ¿Puedes repetir mi número, Raulito? ¡Excelente! Para que puedas dar el número. Sí, puedes darlo tú también. Ya, el número de la fundación es 9777-01565. El 9777-01565. Y donde pueden trasladar a las personas de calle es Avenida El Cerro 4461. Excelente. Avenida El Cerro 4461, detrás de la parroquia del Señor de Renca. Avenida El Cerro con Ignacio Carrera Pinto, ahí está la fundación. Muchas gracias, Miguel. Ahí vamos a estar entonces en contacto. Chao, chao. Ya, chao, Raúl, bendiciones. Igual para ti. Así estamos compartiendo también palabras de Miguel, lamentando todo también lo que está viviendo la gente de situación de calle, que realmente hace no se ha escuchado tampoco hablar mucho de lo que se está viviendo con ellos en estos momentos cuando comienza el toque de queda, porque realmente quedan en la calle. ¿Qué pasa ahí? No queremos saber más muertos. Fíjese que hay noticias que también están llegando, como esta también, que hombre encara y golpea a militar en Santiago, debió ser retenido por 4 soldados. El civil golpeó en el rostro al uniformado, quien respondió con patada y la ayuda de otros 3 representantes del ejército. Igual se sobrepasaron también ahí con el muchacho, así que también hay que tener. Bueno, sabemos

Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Y estamos junto también a la concejala. Ah, se nos fue la concejala en este minuto. Estábamos en vivo, en directo. Vamos a hacer tratar de contactarnos nuevamente con ella para poder compartir lo que realmente se está viviendo en nuestra comuna, ¿eh? Bueno, tuvimos unos problemas ahí con el llamado de la concejala, teníamos problemas técnicos, pero ya vamos a estar en contacto con ella, en la cual también vamos a seguir. Creo que hay muchas cosas que se están pasando, hay incendio también en la en distintos lugares, se siente todavía. Luego también va a estar hablando el presidente de la República, en la cual va a hacer un análisis completo, un resumen de lo que ha sucedido en estos días y alguna información importante que también Frente Amplio está pidiendo hacer reducción de sueldos de todos los encargados, y eso también es importante. Tenemos un llamado. Buenas tardes. Raúl, soy la Tere. No sé qué pasa. Sí, ahora estamos en vivo, en directo, Teresa. ¿Cómo estás? Ya. Bueno, quisiera estar bien. ¿Cierto? Pero es difícil, la situación no da como para estar feliz. No, justamente hemos estado con unos días tremendos, tristes y a la vez como retrocediendo, Teresa. Así es, pero espero que no lleguemos al de ayer. Esperar que sea. Yo diría que los jóvenes han dado una muestra tremendamente grande de esperanza. Yo creo que a pesar de lo doloroso que hemos vivido, también no tenemos que perder el norte, que es el objetivo principal de qué manera los que hemos sido parte responsable de esta democracia, entre comillas, le devolvamos la dignidad al pueblo. Pensábamos que muchas cosas las podíamos estar haciendo bien y claro, hoy día esta generación nos dice que no, pero nos da la esperanza de que podemos volver a sentarnos, mirarnos las caras. No queremos más muertos, no queremos jóvenes muertos. Queremos jóvenes y queremos una sociedad que se vuelva a construir sobre la base de la verdad, los afectos. Yo creo que también es un llamado a que como sociedad fuimos indiferentes, pues nos pusimos individualistas, y aquí hay una responsabilidad compartida también. Ustedes, que bueno, concejales de la comuna, han tenido, a lo mejor han estado en terreno, ¿cómo lo has vivido acá en la comuna? ¿Cómo está la comuna en estos momentos? Mire, yo me he recorrido toda la comuna. Ya, cuéntame. Antes de los incendios, durante los temas con los supermercados, he estado con la gente de la comunidad. No voy a mentir, la comunidad tiene susto, pero también hay que dar tranquilidad. Eso. Yo creo que no podemos psicosearnos. Yo creo que es la oportunidad para que nos sentemos a ver cómo construimos de nuevo, cómo nos reconstruimos. Yo creo que ese es el llamado, reconstruyámonos a partir de la historia, a partir de lo que no hemos hecho bien. Ya. Teresa, otra de las preguntas, ¿está preparado Renca para que podamos tranquilizar un poco con militares? que la pedió el alcalde, estuvimos conversando, y que él se tuvo que poner más que nada con el gobierno para poder colocar militares acá en la comuna para resguardar a los vecinos. Mira, yo quiero ser súper honesta, yo estaba no en reuniones, he tratado de estar muy cerca de la comunidad y de la gente también, y de la gestión, obviamente el alcalde, porque soy sí. parte de la gestión. El alcalde no, en ningún momento quería tener militares en la comuna. No, se lo dijo. Pero la comunidad le exigió tener militares en la comuna. Se están viendo sobrepasada la policía también, ese también lo... Es que no hemos tenido recién... Sí. Bueno, tú, yo me imagino que supiste que tuvimos un enfrentamiento, un encontrón con carabineros. Hoy día en la mañana, con la protesta de los jóvenes. Así ya. Es, ¿me entiendes? Porque claro, o sea, hay una ausencia policial no ahora, ojo con eso. No es ahora. La ausencia policial viene hace años con nuestra comuna. Eso lo estaba pidiendo el alcalde hace como un par de meses atrás, con otro alcalde. Y hace mucho tiempo, Raúl. Sí. Hace mucho tiempo. Y en eso no me voy a perder, años que se está pidiendo mucho más carabineros en la comuna. Me estaba diciendo el alcalde que habían 4 patrullas para toda la comuna. ¿Cómo? Así bueno, es. Tenemos 6 macrozonas, que va 7 ya, 7 macrozonas en la cual se dividió por lo menos una patrulla por macrozona. Ahora yo creo que los carabineros no nos tienen por qué resolver los problemas. Yo creo que también, o sea, ellos tienen que ser parte de la solución. Parte de la solución, a eso vamos. Pero acá el tema... Antes de esta situación que estamos viviendo, teníamos problema delictual. Y la única forma también, si son nuestros hijos los que nos están robando, son los cabros. El sistema ha llevado a que los cabros lleguen a esto. Ese otro punto que... Y la comunidad adulta no nos ha puesto individualista, Raúl. Lo he dicho más de alguna vez en la radio. Sí, sí. Tenemos que volver a reencontrarnos, a mirarnos las caras, a reconocernos, porque cuando nos reconozcamos vamos a saber que cuál es el otro que nos viene a dañar. Teresa, ¿va a haber alguna sesión especial en estos días con el alcalde como consejo? Bueno, nosotros se supone que el miércoles tenemos consejo. ¿Ya? No sabemos lo que vamos a pasar, no podemos tomar decisiones de aquí al miércoles, porque tú sabes que hoy día el gobierno es el que define a qué hora te entras y a qué hora no te entras. Con los nuevos toques. Claro, entonces no podemos llegar y decir, no sé ni qué hora es, no podemos decir si vamos a tener consejo o no vamos a tener consejo. Esperamos que tengamos consejo, porque la vida tiene que continuar igual, bueno, no igual, tiene que continuar. Ustedes con nueva oficina, los felicito que volvieron nuevamente con la oficina, Teresa, de tantos años, las felicito sí. que hay. La dignidad tomado. Para los concejales. Sí, qué bueno, buenísimo. Usted... Es parte del unito democrático también. Los concejales somos los que estamos más cerca. Por lo menos yo siento que la pega la hago. Yo hablo por mí y por algunos que conozco. Sí. Yo siento que los concejales necesitamos que se nos reivindique nuestro rol. Somos la última de los gatos y te voy a decir que somos lo más importante, porque la votación de los concejales depende de cómo vamos a estar en las presidenciales. Es bien importante eso también. Y importante. Lo menos considerado. En estos días, ¿ustedes van a atender entonces algunas audiencias con la gente? Estamos atendiendo individualmente a la gente, le estamos citando. Bueno, cada uno tiene su calendario y su horario. Sí, sí, sí. Pero la gente sabe perfectamente que si no me encuentro, abre la oficina, no me encuentro en la calle. Pero no, estamos tratando de hacer normalidad nuestras vidas. No entremos al juego de la psicosis, porque no nos va a hacer bien. No. Nos va a hacer enfrentarnos entre nosotros. Y eso no es bueno. Lo buenísimo también que recalcó el alcalde en cuanto a el SAR, va a estar funcionando las 24 horas también. Sí, eso sí, es importante. Sí. Mañana igual ustedes van a estar recorriendo la comuna, Teresa, en caso de... Todas las mañanas yo estoy recorriendo las comunas. Sí. ¿Algún mensaje en este minuto para que la gente se tranquilice, Teresa? Mira, yo creo que los vecinos y las vecinas son demasiado inteligentes. Escuchamos a nuestros jóvenes, los que tengamos la posibilidad de tener hijos en la casa, escucharlos, conversarlos, conducirlos, no bajar los brazos, yo creo que podemos cambiar este sistema con mucha organización, con mucha alegría, nos da la esperanza, no dejar llevar por gente que agita y que se arranca, porque yo lo he visto eso, ¿Ya? ¿Ah? Todo lo contrario, que los cabros tengan su propio liderazgo en su conducción y que nos ayuden a conducir también esto, por el bien de todos nosotros. Yo creo que Renca da un paso, un avance tremendamente grande. Tenemos que cuidar lo que tenemos hasta ahora y tenemos que cuidarnos y protegernos, pero protegernos de un sistema, no de nosotros mismos. Es buenísimo. Nosotros tenemos que aprender a salir y a conocernos. Que esta sea una oportunidad para reencontrarnos, para respetarnos, para volver a mirarnos y a decirle al vecino al lado qué importante mi vecino en mi vida, porque me vio crecer, porque vi crecer a sus hijos, porque son esos hijos los que hoy día nosotros tenemos que cuidar. No queremos jóvenes, no queremos más jóvenes muertos. No, por favor, no. Yo tengo una generación que se joda en la dictadura. Sufrimos mucho. Y no queremos que los jóvenes hoy día pasen lo mismo. Quiero ser valiente, pero decirlo, y perdón el vocabulario, pero también se caga de susto. Sí. Creo que esta negra se repita. Ni yo ni nadie queremos eso. Queremos jóvenes con proyección, jóvenes aspiracionales. Queremos que estos jóvenes mañana nos dirijan nuestros hijos cuando ya estamos más viejos. Cuidémonos. No nos dejemos llevar por la psicosis ni por las redes que nos mienten y nos siguen mintiendo. Hagamos reflexión. Sin dejar de tocar la olla. Eso, Raúl. Gracias, Teresa. Yo sé que tú viviste esto y sabes cómo fue esos años difíciles de Chile. Así que tú eres el mejor consejo que puedes dar a estos jóvenes que hoy estamos mirando, que toman las cosas, no saben qué es lo que es un toque queda y lo están ignorando. Los chicos hoy día saben que están dando la pelea. En el sentido, no, la pelea sí, pero ellos no han vivido nunca un toque de queda, eso voy no yo. No lo están viviendo y no tienen por qué asumir. Mira, sí. Yo he aprendido esto de mi hija. Mi hija me ha dicho miles de veces, yo no tengo por qué hacerme responsable de tu historia. Déjame construir mi propia historia. Sí, es por eso igual te mando ese mensaje. Uno tiene que decir a los hijos lo igual... Cuídate, tenemos que acompañar. Y también acompañar a los hijos. No los podemos dejar solos. No, no. En ningún momento. Nuestra vida tiene que ser un aporte. Eso está muy claro. Producir. Siempre van a estar ahí los papás y tienen que seguir los papás siempre con ellos. Sí, esto es algo que nosotros estamos construyendo. Esa es la verdad. Te doy las gracias, fraternidad, Teresa. Fraternidad, fuerza, cariño para toda la comunidad y tranquilidad. Yo creo que todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, por el bien del país, nos tenemos que sentar a conversar. Esto se resuelve con una carta GAN a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. No queremos muerte en este país, no queremos más incendios, no queremos jóvenes quemados, queremos tranquilidad. Justamente. Queremos dignidad. Un abrazo grande para todos ustedes. Para ti también, Teresa, y te doy las gracias por compartir con nosotros este momento, que estamos haciendo un programa especial con las autoridades, con las dirigentes también, y dando su opinión. Están todos tristes, estamos todos con pena, nos da ver cómo está Chile, no lo queremos ver más. Y que la pena no nos paralice, sí. Que el miedo no nos paralice, eso. Porque los sistemas quieren eso de nosotros. No queremos un Brasil... No queremos un Estados Unidos. Defendamos la democracia. A lo mejor no la hemos hecho como quisiéramos, pero es parte de un aprendizaje. Defendamos lo poco y nada que tengamos. Y mejoremos lo que no nos gusta, el zapato chino, mejorémoslo. Pero mejorémoslo en conjunto. Aquí hay responsabilidades compartidas. Tanto los que hacemos política como la sociedad. La sociedad tiene que aprender a quién le da el voto. Hacerse responsable. Cuestionarnos en la calle si hemos cumplido o no hemos cumplido. Esa es la idea. La gente tiene que recuperar la dignidad de ser persona. Nosotros nos debemos a la gente. No queremos gente que por un cartel o por un paquete de mercadería venda su dignidad. La gente vale mucho más que eso. Mucho más que eso. Nosotros valemos mucho más que eso. Y la clase obrera vale 3 veces más. Porque nos sacamos la cresta para llevar el pan para los cabros, la educación. Y en eso tenemos que reivindicarnos. No tenemos que mirar en menos. Y no es un celo a los que tienen más, no. Todo lo contrario, nosotros nos ganamos las lucas con el sudor de la frente. Y hemos construido este país desde la olla común. desde el comprando juntos, desde la solidaridad. Y el modelo nos invadió, pues nos puso individualistas y nos metió a las casas. Hoy día es una oportunidad para reencontrarnos. Hoy estamos un abrazo grande. Te doy las gracias también, Teresa, por estas palabras. Y sigamos juntos, sí, unidos. Gracias. Estamos de regreso, amigos, compartiendo frecuencia en el 107.5 FM. Y, por supuesto, vamos a seguir estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a seguir compartiendo con la gente, vamos a seguir, porque realmente tenemos que seguir compartiendo con mucha gente. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Vamos a seguir conversando, ya casi ya terminando nuestro programa de hoy, y una opinión de una dirigente que es... ¡Aló! Buenas tardes. ¡Aló! Buenas tardes, Raulito. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo gusto, para que todos sepan? Hablas con Catalina Soto, dirigente de la Villa Caupolicán. De la Villa Caupolicán, Catalina, te doy las gracias por estar compartiendo con nosotros este programa, en la cual también me gustaría saber tu opinión sobre todo lo que está sucediendo en Renca, como también en nuestro país. Realmente tú has estado también ahí, a lo mejor viendo, observando, a lo mejor también en alguna convocatoria. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo he estado presente en las manifestaciones. De hecho, vengo llegando de la plaza de Renca, la manifestación que se estaba haciendo hasta el momento, que yo me vine todo tranquilo, una manifestación preciosa, familiar, ya, muy organizada, y bien, pues todo, yo contenta con que el pueblo se haya pronunciado, que hayamos dicho basta, y que se exija que pare el abuso y que se pida la dignidad para el pueblo que lo merece, porque es el pueblo quien hace el país, quien ha levantado todo esto, y no es justo, uh-huh. No es justo por ninguno de los lados que los que se vean beneficiados sean los altos mandatarios de este país. Catalina, tú dices que vienes de una convocatoria, esto realmente ya en la mañana también se sobrepasó, ¿hoy estuvo más tranquila la tarde? mira, hasta el momento que yo me vine, estuvo más tranquila en la tarde, pero ahora estoy escuchando cómo están reventando las bombas lacrimógenas y ahora están disparando. Justamente porque quedan alrededor de 7 minutos para el toque de queda. Posiblemente se están acercando para poderlo, que se ya se retiren a sus casas, posiblemente por eso, pero también sí, cuéntanos un poquito. Mira, yo entiendo todo lo que es el toque de queda, pero encuentro que en estos momentos era innecesario estar disparando. Hay mucha gente con niños, se pide también un poquito de respeto, porque en esto, si tú te puedes acercar a la plaza o algún vecino de acá del sector, se puede dar cuenta que no hubo ningún desmán, ninguna fogata, no se prendió nada, fue todo súper pacífico. Entonces llegar al punto de estar disparando en estos momentos es una represión tremenda, es una represión que el pueblo no merece. Hay emociones encontradas. Fíjate que hemos estado viendo videos estos últimos, fíjate que Carabineros no quiere lo que está viviendo. Hay videos, fíjate que te entiendo, son personas, y fíjate que hay videos que muestran cómo manifestantes han apoyado a algunos carabineros también por lo que están viviendo. Hay un pueblo que está realmente, se siente mal. Hay mucha emoción encontrada también porque no quieren ver un país así, Catalina. Cuéntame un poquito. Exactamente, mira, yo te puedo contar otra versión, pero yo vivo dos caras de la moneda. ¿Ya? Yo soy dirigente social, algunos me conocen, y también yo, como les conté a otros dirigentes, yo soy pareja de un militar. Yo soy pareja también de un militar, y para ellos no es un agrado tener que salir a la calle a reprimir el pueblo. Yo salgo a protestar siendo pareja de militar porque soy pueblo, mi marido siendo militar también es pueblo. Justamente. Y es injusto que el gobierno se lave las manos y haga de esto algo... Es un tema político, es un tema político. Acá no tienen que ver los militares en ningún lado. Ninguna fuerza armada. A ellos los mandaron a acuartelarse y se están siguen acuartelando gente. Entonces, la verdad las cosas es que también se deben sentir un poco, porque algunos no han vivido lo que se vivió en décadas anteriores. Pero si lo de las décadas anteriores, Raúl, lo que se vivió en el golpe de Estado, de esos y en el ejército activo quedan, pero contaditos. Sí. Todos los que están ahora son chiquillos nuevos. Justamente. Quizás yo te puedo decir que hay gente que común y corriente del pueblo que buscó quizás una alternativa a poder tener una mejor salud, ya que lamentablemente el gobierno no nos da ni salud, ni pensiones dignas, ni estudio. Entonces quizás a lo mejor hay muchos jóvenes que... Por los beneficios que traía la Fuerza Armada. Exactamente, que están ahí por los beneficios que traía la Fuerza Armada. Qué buena opinión la tuya en ese sentido, Catalina, porque tú como tu pareja es militar, tú ves que realmente los beneficios son obviamente mucho mejores que un ciudadano común y corriente, sobre todo en las pensiones. Y yo los comparo porque yo soy pareja de él, entonces yo no tengo los beneficios que él tiene. Yo tengo los beneficios igual que todo el mundo. Tengo FONASA, mis hijos de hecho son carga mía, se atienden por FONASA. Que de ahora, y esto es para que también se enteren un poquito, la salud que en este momento está teniendo el ejército tampoco es una buena salud. Ahora para que ellos se puedan atender tienen una espera de un año para una hora de especialista, igual que la salud pública. Viste, a eso vamos. Pero hoy en día, ¿a ti te ha sorprendido todo esto? Dime si has visto algo que realmente ha impactado en ti estos últimos días. Mira, lo que me ha impactado bastante y lo que yo he llamado es que no perdamos el foco. Que aquí, por lo menos mi lucha no es contra militares ni contra carabineros. Mi foco es el gobierno. El gobierno que es que nos tiene así. Lo que me llama también mucho la atención es que en vez de unirnos como pueblo, veo vecinos saqueando botillerías de personas comunes y corrientes, esforzadas, y yo creo que no es la manera, si la gente se tiene que unir y si vive eso, conversación, vecinos unidos, y lo digo sinceramente, ya que no tenemos la orientación de seguridad en estos momentos, porque por lo menos acá nadie se ha comunicado para poder orientarnos. Somos nosotros quienes tenemos que movilizarnos, somos nosotros los que tenemos que conversar en estos momentos con nuestros vecinos, mantenernos unidos, pediendo los números de teléfono en caso de cualquier contingencia, poder estar todos comunicados y apoyarnos en estos momentos que son difíciles, pero sin bajar los brazos. Justamente ese ha sido la tónica y el llamado a estar tranquilo. Y contarle, una de las cosas que realmente también ha llamado mucho la atención es justamente es tranquilizar a los niños, y las preguntas que hagan, cuéntenle, pero sin darle temor, que encuentren temor ellos en todo lo que está sucediendo en las calles. Hay que relajarlos, porque también están inquietos, ellos se dan cuenta de lo que está pasando en la calle. Ver menos televisión a los niños, distraerlos un poco de todo lo que está pasando. Efectivamente, hay que buscar, yo creo que comunicarnos nosotros los mismos dirigentes durante el día, ya que los niños no están yendo al colegio, ver qué tipo de actividad podemos realizar para ellos, para distraerlos, para que para ellos no sea tan impactante. Yo soy madre de 4 hijos y trato de explicarles lo que pasa, pero justamente Tampoco quiero que se involucren mucho, porque no quiero marcarlos a ellos como fueron marcadas bastante generación con lo que pasó más de 40 años atrás. Justamente. Porque yo tampoco pretendo crear odiosidad en mis hijos. Sí, que sean luchadores, que sepan lo que merecen, a lo que tienen derecho. Justamente, pero, es parte. Pero eso, yo creo que más que nada, igual como tú dices, hay que distraerlos, hay que bajarles a ellos un poquito la atención. Porque en la televisión solamente vemos marcha, militares, agresión. Justamente. Que no muestran las manifestaciones pacíficas, ya muestran solamente cuando está el conflicto. Y yo no quiero que mis hijos aprendan que la lucha que hay es en base a conflicto, delito. Yo quiero que ellos sepan que es una lucha sana, por una dignidad que todos merecemos. Así es, por eso te doy las gracias, Catalina. Yo sé que tú también ahí luchas por tu población, por tu villa, y realmente ves casos también bien fuertes de familias que necesitan del apoyo, necesitan de la gente, necesitan del apoyo gubernamental, que es lo que realmente se está pidiendo. Se ven casos, pero tremendo, en cuanto a las pensiones de los adultos mayores. Entonces vemos que se están empobreciendo. Y da rabia, yo creo que también te da pena ver a algunos abuelitos que realmente que no les alcanza ni siquiera para 15 días. Referente, Raulito, disculpa que te interrumpa lo que tú estás diciendo. Muchas cosas. Yo sé que todos los dirigentes tenemos bien claro cuál es nuestra labor, pero igual les hago el llamado a que estén pendientes de sus adultos mayores. Justamente por eso. A que si tienen alguna necesidad, si necesitan algo, comuniquemos entre nosotros los dirigentes, aportemos, nos hagamos lazos, redes, cosa de que nos podamos ayudar todos de alguna otra manera, porque como tú lo dices, con la pensión que ellos ganan no les alcanza, y más ahora con todos los temas de que no hay supermercados, que están los almacenes de barrio, hay algunos almacenes de barrio que han aprovechado la situación y han subido sus valores de los productos al doble. Entonces sabemos que van a pasar una crisis los abuelitos, justamente. Entonces el llamado es que a nosotros como dirigentes que podamos estar al pendiente de ellos, si necesitan algo, un kilito de arroz no nos va a hacer más ricos ni más pobres, ni vamos a engordar más ni vamos a ser más flacos. Esa es la idea, es la idea de que los apoyemos. Vamos a estar en contacto, vamos a estar todos estos días haciendo este Renca Contigo, para poder estar más en contacto con toda la comunidad de lo que se está viviendo en nuestro país, como también en nuestra comuna. Vamos a estar informando, tuvimos al alcalde en la primera media hora, estuvimos también con Renovación Nacional, que es la presidenta de Renovación Nacional, estuvimos también con Andrés Sepúlveda, dirigente también de la comuna, estuvimos con la concejala Teresa Cordero, y terminamos contigo, Catalina, con una dirigente social del sector de Villa Cabo Policán, en la cual todos tuvimos la opinión, y quería escuchar también tu opinión como dirigente. Así que te doy las gracias, se lo está se nos va el programa, nos pasamos, pero con una idea de desahogarnos un poco y opinar sobre lo que está sucediendo. No, gracias a ti por haberme contactado, por haberme dado también el espacio de poder expresarme, decir lo que pienso, lo que siento y lo que vivo. Esa es la idea. Y como siempre te lo digo, Raulito, cuentas conmigo para lo que sea. Gracias, Catalina. Yo lo sé. Eso lo sé y lo, sí, siento. Y lo siento. Así que gracias. A perro 100% con lo que sea. Gracias, Catalina. Te pasaste y te doy las gracias también por ese apoyo que nos estás dando. Y vamos a seguir. Y también cuenta conmigo cuando realmente lo necesiten. ¿Ya? ¿Listo? Muchas gracias, Raulito. Hasta luego. Que tengas buena noche. Igualmente para ti. Chao, chao. Chao, chao. Amigos, hemos estado estas dos horas compartiendo Renca contigo, y que les habla Raúl Valenzuela, y hemos estado escuchando opiniones de lo que ha sucedido este fin de semana con las autoridades, con los dirigentes, y realmente mañana vamos a seguir compartiendo, vamos a saber, ya comenzó el toque de queda en la región metropolitana, cuidarse, lo único que les pido, cuidarse, estar tranquilo, apóyense entre vecinos. Esa es la idea, son los más cercanos que tienen en este minuto, posiblemente muchos no están con sus familiares directos, cerca, entonces obviamente hoy en día son los vecinos los que se pueden unir y estar tranquilos. A los niños, por favor, distráiganlo con dibujos animados, con cosas diferentes, para que no se atormenten o vean cosas que no los pongan nerviosos, preocupados. Somos nosotros los adultos los que tenemos que estar dándoles paz, tranquilidad a los niños. Apoyar a los jóvenes, están con un futuro realmente impresionante, están peleando por su futuro, están peleando por nosotros también, por los que realmente están a punto de jubilar la gente, realmente están peleando por las pensiones, están peleando por todas las demandas civiles que no han escuchado. La verdad las cosas es que hoy en día está que arde esto y no queremos que siga, queremos tranquilizar a la gente, queremos que esto pare, sabemos que pueden haber muchas consecuencias más. En Renca 5 personas fallecidas por un incendio, en la cual se habla que no eran los trabajadores del lugar, 2 personas desaparecidas, que realmente no se sabe de esos cuerpos, han estado conversando con la familia. Es un resumen, también parte de lo que nos dio testimonio el alcalde, de lo que ha sucedido en la comuna, con diferentes cosas, así que le damos las gracias también a todos nuestros autoridades que están protegiendo también con lo que más se pueda. Se han peleado las autoridades con el gobierno para poder tener más más seguridad en la comuna, pero lamentablemente ha sido mal distribuida, y queremos ver a ver si con todo esto. Lo último que se ha dicho también es que Frente Amplio ha pedido conversar el tema de los salarios de los parlamentarios, a bajar el sueldo de los parlamentarios. Ellos ya lo pidieron, y ver una reducción en su sueldo, y ver también ver todo lo que realmente se necesita y lo que está pidiendo la ciudadanía. Hay una cantidad de petitorios para los profesores, para las pensiones, para los trabajadores. Hay muchas cosas que han hecho oídos sordos. Estas cosas están hace mucho tiempo. Bueno, esperemos. Luego también va a hablar el presidente de la República. Hay desmanes en distintas partes, se están manifestando. Ahí también cacerolazos en la escuela militar. Esto es lo que nosotros decíamos. ¿Por qué no se ha visto en Las Condes? Pero mucha gente se acercó hacia ese lado. Que iban de Plaza Italia hacia arriba. Veamos que se suman la misma gente de ese sector. Vitacura, Las Condes, Providencia, donde no se había escuchado nada todavía de manifestarse en esto. Realmente hoy en día no sabemos, ya cada día con estado de emergencia en otras regiones, y se están sumando muchas. Hoy día fue Osorno y Puerto Montt,